Nos es grato saludarles nuevamente. Vamos a estudiar la lección número 2, una lección que lleva por título Nehemías. Los tres puntos que debemos considerar en esta lección es Nehemías, un hombre exitoso, el cristiano ante las oportunidades y, en tercer lugar, valor para enfrentar el desafío. La lección número 2 nos habla acerca de la vida de Nehemías, un ejemplo increíble de convicciones, de entrega, de pasión, de trabajo, de servicio, que ojalá, con la ayuda de Dios, cada uno de nosotros podamos desarrollarlo en nuestra vida. Quédate con nosotros, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración para dar inicio con el repaso. Eterno Dios, gracias porque eres bueno con nosotros. Queremos suplicar tu bendición al dar inicio con este estudio. Por favor, acompáñanos, guíanos y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Quédate con nosotros. Vamos a dar inicio con este repaso de la lección. Nos sentimos muy felices de tener el gran privilegio de iniciar un estudio más de la escuela sabática. En esta ocasión estamos hablando de Nehemías. Nehemías es un hombre que resalta su legado en la Biblia, es un ejemplo. Y en esta ocasión, Pastor Alejandro Medina, tenemos la oportunidad de analizar cuál era la función de Nehemías, por qué estaba en ese lugar. Pues Nehemías era el copero del rey. Y la función del copero era una de las más importantes. Era un hombre de toda la confianza del rey, porque antes de que el rey probara algún alimento, alguna bebida, el copero debía probarlo. Uh-huh. Es decir, él podía envenenar al rey. Estaba tan cerca del rey que él podía acabar con él. Era un puesto de extrema confianza, sí, que tenía el rey, perdón, Nehemías, y en este caso, pues Nehemías gozaba de tremendos privilegios de la corte. Vivir en la corte nunca ha sido sencillo. Sin embargo, él gozaba de una muy buena situación económica. Además, se ve que gozaba del aprecio del rey, que no es cualquier cosa. Es decir, el rey le tiene una estima muy especial a Nehemías. Y de esa manera, pues, él es un hombre a quien la vida le sonríe. Sí. Ahí en una tierra lejana, le va bien, tiene una situación económica aceptable, tiene el aprecio de su patrón. ¿Qué más le puede pedir a la vida, no? Lo interesante en el caso de Nehemías es que su éxito, su situación económica, sus prebendas laborales no nublan su vida espiritual. Correcto. Es decir, él no sacrifica su vida espiritual por cuestiones de trabajo. No está en donde está a costa de su fe. Es decir, voy a decir, bueno, yo voy a escalar en mi vida laboral, voy a ser mejor, pero pues ya no puedo seguir siendo creyente. Ya no puedo seguir siendo adventista. Correcto. Así que tenemos a un hombre que es fiel a Dios, que le va bien en su trabajo, que más adelante vamos a ver que es un tremendo líder. Para mí, uno de los mejores líderes que se presentan en la Biblia, al punto de que en el libro donde aparece su historia, pues casi no hay fallos. Correcto. Casi todo lo que se destaca de Nehemías son virtudes, y especialmente como líder. Yo creo que vamos a estudiar este trimestre la vida de uno de los más grandes líderes del pueblo de Dios. Definitivo. Muchas gracias, Pastor. Y hay algo que resalta en esta historia, Pastor Francisco. Nehemías no se olvida de sus orígenes. Sabe que, gracias, Pastor, sabe que que Nehemías es una persona que se identifica bien. Correcto. Con su pueblo, con el pueblo de Dios. Bien lo decía el pastor, Medina, el hecho de que sea exitoso, no por eso él tiene que sacrificar los principios que dan sentido a su vida. Y si nosotros revisamos el tiempo en el que les ha tocado vivir por ejemplo, a Daniel, le ha tocado vivir a Esdras, y en este caso a Nehemías, que está en el palacio también sirviendo como Sí. copero. O sea, son gente de principios. Son gente que en el área en la que ellos están, son destacados. Y esa firmeza de principios, Pastor Enoch, esa firmeza de principios los lleva a recordar, por ejemplo, pensemos en Daniel, 70 años en Babilonia, pero no por eso olvidó quién era él, cuál era su misión y quién era su pueblo. Y lo mismo con Nehemías, que con Esdras, y lo mismo con Nehemías. Nehemías. Nehemías, tan pronto, quizá me voy a adelantar un poquito, recibe el reporte de cómo está el pueblo de Dios allá en Jerusalén. Lo que él hace es que él sabe que el propósito por el cual Dios lo ha llamado a que se destaque allí en Susa, en la capital del reino, no es para que él pues se quede allí y no, no, no. Él sabe, por eso dice el versículo, capítulo 1, versículo 10, cuando él hace la oración, dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo que redimiste con tu gran poder y que en tu mano poderosa. Entonces, él sabe de que hay algo que hacer. Él no está contento con el status quo. Y entonces es por eso que algo que se comentó fue que el éxito no opaca su compromiso con Dios y con la tarea que tiene que hacerse, Pastor Enoch. Con la misión, Con la con la misión. misión. Por eso, Pastor Alejandro, Nehemías es un hombre diferente. Su liderazgo, su relación con Dios, su identidad, el éxito, la prosperidad, lo hacen un hombre diferente. Pero, ¿dónde está el origen de todo eso, Pastor? Bueno, él tiene una fe. Él tiene una base espiritual. Muy bien. Y esa base lo lleva a él al éxito, lo lleva a él al desarrollo. Aparece como un hombre de oración, porque más adelante, cuando surge un problema, él ora. ¿Eso qué quiere decir? Que él lleva una vida de oración. Además, tiene el corazón, su pueblo, su ciudad, su fe, Jerusalén. Es muy difícil vivir en una corte. Es muy difícil vivir en una corte. Ya en el siglo XVI, Maquiavelo escribe su famosa obra El Príncipe, basada precisamente en el carácter caprichoso de los reyes y de la gente que tiene autoridad. Y para enseñarles a sobrevivir a los cortesanos, escribe él esa obra que es muy reveladora a la naturaleza humana. Sí. Es muy complicado vivir en una corte, vivir al lado de gente que tiene mucho poder y mucha autoridad, es muy desgastante. Así que él tiene un mérito tremendo de poder estar ahí, poder ser prudente, poder cerrar la boca y aprender a comportarse del lado de Dios. Es un personaje único que aparece en las escrituras, pero todo se basa en su relación con Dios. Su fe en Dios es lo que conduce su vida. Su fe en Dios es lo que lo hace ser quien es, y cuando se presenta una situación, él tiene un sueño. Esta parte a mí me encanta de Nehemías, que él tiene un sueño, lleva en su corazón ahí su pueblo, su ciudad. Él quiere algo mejor para la ciudad, para Jerusalén. Qué lindo cuando nosotros tenemos un sueño. Yo creo que todos debemos de tener sueños. Y si alguno de esos sueños tiene que ver con la iglesia, con el evangelio, el gran sueño de David fue hacer un templo. El gran sueño de Nehemías fue reconstruir la ciudad. Uh-huh. Ojalá que nosotros tengamos un sueño, porque Dios usa los sueños humanos para cumplir sus propósitos. Amén. Correcto. Y esos sueños humanos en favor de el cumplimiento de la misión puede ser contribuir para la construcción de una iglesia, de un templo, comprar un terreno, adquirir materiales que puedan promover el desarrollo, pastor, muchas cosas, pero vale la pena mencionar que Nehemías se caracteriza porque es un hombre que no busca la gloria para sí. Es un hombre diferente, es un hombre distinto por la fe, por el conocimiento que tiene de Dios, pero también se destaca su relación, ¿no?, con las demás personas. Es un hombre que tiene la influencia divina. Más adelante vamos a ver. En principio de cuentas, tiene una relación ejemplar con el rey. Y eso lo lleva a relacionarse bien con los demás. Importante característica de los cristianos, pastor. Gracias. Aquí, Pastor Medina, Pastor Enoch, se vuelve a resaltar lo importante que es saber, como se mencionó en el pasado, cultivar las relaciones. Nehemías tiene una relación excepcional con el rey. Y se mencionaba que cuando Nehemías recibe el reporte del pueblo, de cómo está el pueblo, él se entristece y llora. No se podía estar así delante del rey. Pero eso habla acerca del tipo de relación que existía, o sea, de decir, o sea, no puedes estar así delante del rey, pero el rey lo ve y lo aprecia. Y le muestra su aprecio preguntándole, ¿qué pasa? Y entonces es cuando Nehemías se expresa. Yo creo que eso que acaba de decir el pastor, hay que destacarlo mucho, porque le pudo haber costado la vida. Sí. A Nehemías, el mostrarse triste delante del hombre más poderoso del mundo. Tú no puedes estar triste, lo vas a deprimir. En el mundo de la política es un mundo de puras máscaras. Uh-huh. Y él deja ver, es tan transparente, a pesar de que se mueve entre puros políticos, se le notan las cosas. En el mundo de la política, si tú quieres destacar, no debes tener sentimientos. Sin embargo, él deja ver en su rostro sus sentimientos y dice la palabra de Dios que el rey, en vez de mandarlo castigar o de removerlo, le dice, ¿qué te pasa? Oye, yo no sé cuántos de nosotros con el jefe de trabajo tenemos esa confianza. Uh-huh. De decirle al jefe, pues mire, tengo un problema. Me pasa esto. Tengo esto, me está haciendo. Y que el jefe te ayude a solucionar el problema. En este caso, a Nehemías le financió la reconstrucción de una ciudad, de un muro. Sí. Pero yo no sé cuántos de nosotros tenemos una relación tan buena con el jefe de trabajo como la tenía Nehemías, que él dice, mire, me pasa esto. Y el jefe le ayuda a solucionar el problema. ¿Qué hombre más extraordinario? ¿Qué ejemplo para nosotros? Yo conozco varios hermanos, desgraciadamente, no muchos, pero sí, yo conozco algunos que se llevan de la greña con el jefe de trabajo. Correcto. Eso no está bien. Eso no está bien. Hagamos lo posible. Yo sé que ninguno escoge a los jefes, pero hagamos lo posible por llevarnos bien con la gente, por llevarnos bien y pues, con el jefe de trabajo, pues haga oración por él. Preocúpese. El rey lo aprecia mucho. Qué bien que a los creyentes sean apreciados por sus jefes de trabajo. Pastor, si sí, me permite sí. Agregar algo más, la razón por la que él tiene una buena relación con su, ocupando esa expresión, con su jefe de trabajo, es porque él tiene una buena relación con Dios. Amén. Él tiene una buena relación con Dios, porque tan pronto el rey le pregunta dos, el rey le dice, ¿por qué está triste tu rostro? ¿No estás enfermo? Pues no estás enfermo. ¿Esto no es esto, sino quebranto de qué? de corazón. Entonces tuve un gran temor, lo que usted mencionó ahorita, pastor. Tuve un gran temor y entonces él dice, mi rey, viva para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas asumidas por el fuego? Y entonces el rey le dice, ¿qué cosa pides? ¿Y qué dice el texto bíblico? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías, un hombre de oración. Mucho de su éxito, si no es que todo, pastor, depende de esa relación que él tiene con Dios. Evidentemente, los seres humanos pueden llegar a ser exitosos basando su relación con Dios como la fuerza, como la sabiduría, como el eje rector que los guía en su diario vivir. Y al respecto, bien vale la pena considerar, queridos amigos y hermanos, que Nehemías se destaca porque justamente en todas sus relaciones es un hombre transparente, genuino. Y eso no lo obtiene de la noche a la mañana. Es resultado de un compañerismo y de una cercanía con Dios. En un momento regresamos con la segunda parte. Quédate con nosotros. Estamos de regreso y necesitamos analizar el segundo tópico, que es el cristiano ante las oportunidades. Pastor Medina, Pastor Francisco, estamos en un mundo donde, a pesar del pensamiento de muchos, donde las oportunidades no son para todos, la Biblia nos dice que Dios envía oportunidades para todos sus hijos. Por supuesto, dice la Biblia, bueno, más bien dice Ellen White en Profetas y Reyes, sí, página 357, Dios da las oportunidades, el éxito depende del uso que se haga de ellas. Correcto. Y Nehemías tiene una gran oportunidad. En medio de esa situación de tristeza, en esa situación de preocupación, porque le han avisado que Jerusalén está en una situación lamentable, sí, el muro está destruido, Él lo ha pasado mal, no sabemos cuánto tiempo lleva con esa tristeza y ese dolor. El rey lo observa y entonces dice la palabra de Dios que ante la reacción, ante la imagen triste de Nehemías, el rey le ofrece una gran oportunidad. ¿Qué es lo que pides? ¿Qué es lo que quieres? Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado frente a una gran autoridad o algún político que nos diga, ¿qué quieres? ¿Qué pides? ¿No? Los políticos, los gobernantes tienen poder, tienen autoridad y ellos saben que en algún momento se les van a pedir, se les van a hacer algunas peticiones. Y Nehemías de pronto tiene una gran oportunidad. Sí. De pronto delante de él, imagínate, hay otros casos en la Biblia que también de pronto el gobernante dice, ¿qué es lo que quieres? ¿A Salomé? En algún momento le preguntaron, ¿tú qué es lo que quieres? La casa. Hasta la mitad del reino te puedo dar. Así que si el gobernante está diciendo, ¿qué quieres? ¿Qué pides? Es porque tiene altas probabilidades de que le sea concedido lo que él quiere. Así que tenemos un escenario con una enorme oportunidad. Ahora, ¿de qué depende de que la oportunidad sea algo positivo o de que se cristalice esa oportunidad? De la preparación. Dicen por ahí que la oportunidad más preparación es igual a éxito. Cuando nosotros podemos tener una oportunidad, pero si no estamos preparados, lo vamos a perder. La grandeza de Nehemías es que cuando llega la oportunidad, él está preparado. Correcto. En estricto sentido y de acuerdo a lo mencionado, las oportunidades son un recurso, una riqueza invaluable, pastor. Y el elemento determinante para convertir esta oportunidad en una bendición, pues es la preparación. Así es, pastor. Sabe que yo quiero resaltar algo de aquí, de Nehemías. Y es que pues se presenta la oportunidad y él tiene una visión clara. Una visión clara de qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Y cuando nosotros vamos allí a el capítulo 2, versículo 4, cuando el rey le pregunta, lo primero es que él depende de Dios para hacer su pedido. Si hay algo que hay que resaltar en el libro de Nehemías, es el tópico de la oración. Ellos están orando continuamente. Nehemías está orando continuamente. Y entonces él dice, oré al Dios de los cielos y le respondí. Y tu siervo, y dice, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Y en pocas palabras le dice, y la reedificaré. Es decir, él ya sabía lo que él quería. Una visión clara. Envíame a Judá, ¿y qué cosa? Y la reedificaré. Lo que quiero resaltar aquí es que él vincula el pedido con lo que él ya tiene claro en su mente. Tiene una visión clara de qué es lo que quiere él. Esdras, 13 años atrás, ha ido a reconstruir el templo. Como bien se mencionó, no se acaba del todo, se para la obra y entonces le traen el reporte: Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Y entonces él dice, ahí es donde yo tengo que ir, yo tengo que hacer eso, pastor. Muy bien. Él tiene claro qué es lo que se tiene que hacer. Pastor Alejandro, esa visión, esa claridad de mente, no es decirle a Dios, bendice lo que yo estoy decidiendo hacer. Bueno, es que mucha gente confunde la oración, así es, con una aprobación divina. Correcto. Es decir, Señor, te ruego que me bendigas y me ayudes. Yo ya decidí lo que voy a hacer, así que nada más necesito que tú me eches la mano. Eso no es orar. En el caso de Nehemías, él pone sus planes en las manos de Dios. Es un hombre de oración. Es un hombre de oración, sabe escuchar a Dios, sabe planificar la vida en las manos de Dios, y él, cuando viene la oportunidad, viene la oración. Es decir, esto es más que destacable, ¿eh? Sí. ¿Cuántos de nosotros, cuando de pronto recibimos una buena noticia o estamos frente a una gran oportunidad, decimos, permíteme, voy a orar, quiero saber... Wow. ¿Qué quiere Dios Wow. Al respecto? Me están ofreciendo una gran oportunidad. Quiero confesarte que yo no lo he hecho tantas veces como quisiera, porque me descubro, ahora que estoy estudiando Nehemías, pues que eso es un extraordinario hábito. Cuando vas a tomar una gran decisión, momento, vamos a orar. Yo me acuerdo de un pastor allá en Miami, algunas de las veces que he estado por allá. Ya no, él ya está jubilado, pero cada que se subía a su coche, oraba. Y eso a mí me llamaba mucho la atención, porque dije, hombre, yo soy un pecador terrible, porque este sí ora y yo no. Yo me subo al coche y decía, vámonos. Pero él cada vez que se subía al coche, oraba. Y decía, vamos a orar. Y entonces se dio cuenta de que a mí me llamaba la atención eso. Y me dice, es que no sabemos lo que va a pasar al pastor. Yo creo que nosotros tenemos que acercarnos más a la oración como una parte real de la vida personal. Correcto. Y no solamente esos momentos que uno dedica a la oración, sino un constante estilo de vida y actitud de oración, pastor Francisco, que nos lleva a entender al final que todo lo que sucede, gracias, sí, es gracias al Señor. Sabe que eso es un buen punto que usted ha resaltado, pastor. Hay dos preguntas que el rey le hace a Nehemías. Número uno, ¿qué pides? Y la segunda pregunta es, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Esa visión de liderazgo, Pastor Medina, que usted mencionó hace un momento, que es un hombre planificador. O sea, ya estaba preparado, Pastor. Así es. Ya estaba preparado porque cuando se presenta ante el rey le hace preguntas específicas. ¿Cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuándo vas a regresar? Es decir, esto no tiene que ver con a ver qué sucede. Me encantaría, me Me, gustaría, sí, no yo sé. quisiera. Nada de eso, Pastor. Entonces, él tiene claro, y dice el versículo, agradó al rey enviarme después de que le indiqué la fecha. Y entonces el rey se le dan cartas, pero otra vez, lo importante de la oración. Él reconoce, Pastor Enoch, la pregunta que usted hacía al principio, él reconoce la mano de Dios sobre él. O sea, no es suficiente orar, hay que planificar. Y una vez que se ha planificado, hay que reconocer la mano de Dios en todo lo que Él haga en nuestro favor. Definitivamente las oportunidades se tornan en éxito cuando detrás de todo está la mano de Dios. Así que hermanos queridos, les invitamos al cerrar este bloque que ustedes de forma permanente y nosotros también busquemos la dirección de la mano del Dios eterno. Enseguida volvemos. Sombras te envuelvan, entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye ferviente, Dios ve tu angustia y te calma. Dios oye, Dios ve. Tus sueños se pierden, la vida se torna hostil, o nunca te des por vencido, entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente, Él ve tu angustia y te calma. Dios Dios hace de ti, Dios hace de ti, Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Estamos de regreso y vamos a analizar la tercera y última parte de esta lección número 2, Nehemías. Y quisiera que abordáramos ahora el tema desde una perspectiva muy importante: valor para enfrentar el desafío. Pastor Alejandro, Nehemías sabe pedir las cosas y lo hace con seguridad. Saben que Nehemías tiene la enorme virtud de que cuando se le presenta oportunidad, sabe expresarse. Uh-huh. Sabe decir, yo necesito esto, voy a ir a tal lugar, necesito ir a Jerusalén, necesito que me dé permiso para ir a Jerusalén, y necesito los recursos. Es decir, él sabe qué es lo que quiere, como decía el pastor hace un momento, sabe exactamente qué necesita, y ya tiene un proyecto. Yo quiero pensar que hasta un plano, alguna calendarización, alguna serie anotadas, las cosas. Este hombre es un hombre brillante, un líder que habla con tal convicción que convence al rey más poderoso del mundo y hace que el rey participe, se haga parte de ese proyecto. ¿Qué gente más extraordinaria la gente que sabe pedir? Así como hay gente que no sabe pedir las cosas, hay gente que sabe pedir. Yo me imagino a Nehemías con un entusiasmo muy marcado, contagiando al rey de ese entusiasmo. Es decir, alguien puede decir, ¿pero qué vas a invertir en esa ciudad? Está destrozada, hombre. Ya déjala que se muera. Pero este hombre tiene la capacidad de ver en unas ruinas una hermosa ciudad. Y entonces dice la Biblia que él pasa del deseo a la acción. Consigue los apoyos del rey y entonces sí, el mismo entusiasmo con el que contagió al rey ahora va a contagiar a la gente. Correcto. La gente está desanimada, la gente está triste, la gente no tiene ilusión. Imagínate vivir en un lugar que está lleno de ruinas. La gente no tiene ganas de mover una roca. Así es. Pero él tiene la virtud de llegar y entusiasmar a todo el mundo para formar parte de esa misión. Sí, pastor. Pastor Francisco, qué importante resulta, esto es muy, muy valioso. Él tiene un sueño y hace las gestiones. Pero reedificar un muro, una ciudad, solos, no podemos hacerlo, pastor. Hay una gran lección. Pastor, sabe que hay algo que yo quisiera resaltar. Es la situación de por sí es desafiante. Sí. Porque ya ha habido un intento para reconstruir la ciudad que solamente se limitó al templo. Como se dijo anteriormente, la lección lo dice, han pasado ya 13 años desde la última intervención de Esdras. Entonces, Nehemías ve la situación, sabe lo que quiere, sabe cómo lo quiere y tiene una visión. Los que hablan acerca de planificación estratégica dicen que el mejor momento para planificar o para lanzar un nuevo proyecto es cuando ese proyecto va avanzando, tiene vida, o sea, contagia, dice, esto sabemos para dónde va. Pero la situación es difícil. Dice el 2:17, vosotros veis la difícil situación en la que estamos. O sea, el proyecto va en caída. O sea, lo que hay que resaltar de Nehemías es que él ve las cosas como Dios las ve. ¿Cómo pueden llegar a ser? Y en esa visión, él ya mencionaba el pastor Medina, tiene la habilidad de compartir ese sueño, pastor, y de invitar a personas a que se suban a ese sueño y decir, tú puedes ser parte de ese sueño. Tenía los recursos, enfrentó desafíos, pastor, enfrentó burla, enfrentó desprecio, pero él sabía que no estaba solo. Dios estaba con él. Y entonces es donde el Señor se manifiesta para llevar adelante este requería de mucho valor para enfrentar los desafíos que él estaba enfrentando, pero sabía que Dios estaba con él y que Dios se seguiría manifestando. Gracias, pastor. La vida de un líder no es sencilla, pastor Medina. El círculo inmediato seguramente lo señaló. ¿Cómo quieres reconstruir? Esto es imposible, no tenemos recursos. Pero él comparte lo que Dios ha hecho y transmite en ellos el mismo deseo. En el primer círculo hay obstáculos. En el segundo círculo, la gente que lo rodea ya empiezan a señalar, no, no van a lograr, se van a cansar. ¿Qué importancia hay en que un líder tenga la mejor actitud y la Lo fuerza? más fácil es rendirse. Claro. Lo más fácil es criticar. Lo más fácil es decir, no se puede. Es decir, eso no cuesta trabajo. El trabajo es hacer las cosas. Y cuando alguien empieza a criticar, no, eso no se puede, eso no se, eso no es pensar. Estamos confundiendo a la gente que piensa con la gente que solamente es mediocre. Me es pesimista. Es decir, ser pesimista no es pensar. No, Y sí. decir, bueno, es que eso no se va a poder. Eso cualquiera lo hace. Mi tía puede hacer eso. Cualquier vecino puede decir esas cosas. El chiste es hacer una propuesta y llevarla a cabo. Todos los líderes sufren oposición. Un verdadero líder va a enfrentar oposición. El hecho de que uno tenga opositores es que es líder. Sí, sí se puede ver de una perspectiva Claro. positiva. Pues eso es normal. Y la gran virtud de Nehemías es la actitud que asume ante la oposición. Simple y sencillamente no le da la importancia. No está soñando como algunos políticos que salen todos los días a decir que las cosas que los demás se le oponen. ¿Por qué te agobias por lo que dicen los demás? Claro. Sencillamente, la Biblia dice que él no le entre los chismes y los comentarios y los ataques de los líderes, de los Opositores. opositores, pues él no se llena la cabeza con eso. Y aparte es tremendamente prudente. Cuando llega, no habla con nadie, no le dice a los demás lo que va a hacer, va y observa, hace su proyecto, no habla de más, no utiliza la fanfarronería, dice, miren, aquí traigo unos costales llenos de oro, acá traigo plata, de acá, y yo voy a construir, tampoco actúa como un líder barato, Sí. sencillamente es serio, tiene un proyecto, cuida el dinero. Cuida las relaciones, detecta inmediatamente quién está a su lado y quién se le va a oponer y se dispone a enfrentar la batalla. Correcto. Esto no es nada sencillo, Pastor Francisco, pero si estamos hablando de un liderazgo, de un legado de liderazgo que aprendemos de Nehemías, eso tenemos que transportarlo para el día de hoy. Sí, pastor, sabe que yo quiero resaltar algo que ya lo he mencionado en la lección, es Nehemías no está feliz con el status quo. Los otros pueblos, Gesem, Sanbalá, todos los que están alrededor, ellos están felices con que el pueblo de Dios esté así como está. Claro. Ellos están felices, pero Nehemías no. Nehemías no está, no, o sea, lo que él quiere hacer es poner a devolver a la ciudad a tal plataforma que cada israelita tenga el privilegio de tener un encuentro otra vez con Dios. Que los israelitas sean restablecidos a su propósito original a través de una relación personal con Dios. Entonces, para eso hay que, decía el pastor Medina, es muy fácil criticar. Es muy fácil criticar, pero dice el versículo 18 que él los invita a que vamos a cambiar esto. Nosotros juntos podemos unirnos para cambiar la cara de esto. Y ellos respondieron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. La iglesia, donde quiera está situada, tiene que ver al mundo, tiene que ver la sociedad, tiene que ver las cosas desde una perspectiva distinta. O sea, un hogar que se está destruyendo, una sociedad que está siendo consumida porque el estrato social está totalmente desgastado, tenemos que verlo como Dios lo ve. Y la iglesia tiene que ser un ente de cambiar esa condición y de hacer un lugar mejor para honra y gloria de Dios. Y para eso requiere el esfuerzo de muchas manos. Quizás la sociedad civil, primeramente los miembros de la iglesia, pero juntos yo creo que podemos esforzar nuestras manos para ese bien último que Dios desea para el ser humano. Definitivamente necesitamos recordar estas experiencias, estos ejemplos de vida y permitir que la iglesia del Dios eterno hoy en esta última etapa de la historia de la humanidad pueda cumplir una función importante para la gloria del Señor. Que se levanten hombres y mujeres genuinos, dispuestos a dar lo mejor para el trabajo del cumplimiento de la misión. Que se levanten hombres y mujeres que sin importar los obstáculos o las cosas que haya en torno a la vida, estén dispuestos a hacer lo mejor. Así que, queridos hermanos, queremos animarlos para que también en su corazón y en su mente exista la firme determinación de levantarse y cumplir tu parte para gloria de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima ocasión. Como estudiante, he decidido ser leal a mis principios cristianos. Todos los días es un reto ser leal al Señor. Los amigos, el ambiente y los contenidos de los cursos nos ponen en contra de nuestros valores espirituales. ¿Qué hago si tengo presión de grupo? ¿Cómo debo actuar si me programan un examen en sábado? ¿Cómo enfrentar a un maestro que ataca las enseñanzas bíblicas? Los estudiantes tenemos que enfrentar estas otras situaciones de manera cotidiana. Me gusta pensar en la historia de Daniel y sus compañeros. Con cuánto valor enfrentaron a los desafíos de ser creyentes en un ambiente adverso de la fe. Dios bendijo su actitud. Así que llegaron a ser 10 veces más inteligentes. En el libro Lealtad sin condiciones, tengo un guía que me recuerda que ninguna dificultad que tenga como estudiante es más grande que Dios. Si eres joven, este libro es para ti. Gema Editores.